soltar control. Bueno, en principio, bueno, felices, o sea, por esto, o sea, arrebatarlo del sistema de los inocentes es tremendamente glorioso. Hace dos años, esto tiene que ver también con la causa de los chicos, dio origen de vuelta a la conformación de la coordinadora antirrepresiva del oeste. Se venían dando muchos casos, o sea, veníamos desarticulados por cuestiones de cada organización, ¿no? Y se dio la unión a partir de conocer en la marcha del apagón a Clelia, que nos pasó el dato de la causa, bueno, y a partir de eso empezamos a activar el coordinador, o sea, articular a las organizaciones que veníamos luchando antes y que podíamos empezar a luchar por la cuestión antirrepresiva. Para mí es muy importante, pues fueron dos años y medio donde estuvimos acompañando. Obviamente que la pata fundamental de todo esto es la familia. Sin la familia no se podría haber hecho nada de lo que acabamos de hacer los hijos y vamos a seguir haciendo. La familia es la cabeza de la lucha. Nosotros acompañamos como pudimos por los horarios, por los laderos, no somos organizaciones masivas, sino que somos organizaciones que le ponemos el cuerpo más allá de lo teórico y lo simbólico. Estuvimos siempre todas las organizaciones de la coordinadora. Y lo importante es esto, o sea, para mí hay que valorizar esto, la organización de la lucha, la unión, a pesar de algunas diferencias, estaba en eje, el eje y el objetivo era la lucha antirrepresiva, y sigue siendo. Por eso, compañero, me parece que con lo poquito que fuimos haciendo, ¿no? Sacamos a la causa nueva de Francisco Lino, nos vamos por la de Diego, vamos por la de José Luis Orellana, por la de Luciano, todo lo que vimos, por Yanina, por cada uno de los casos, a partir de que descubrimos y que conocimos bien dentro del aparato represivo el armado de causas a los pobres, porque no se venía dando como organización de campo popular una defensa de ese tipo de causas. Y la coordinadora lo asumió y se puso a la par de la familia sin importar, o sea, la realidad de esto, como dice el libro, son culpables, inocentes, no importa, es algo que está vivo y vivo. Por eso la alegría de verlos y que se van a sus casas es la alegría de la lucha, la organización, y que no aflojamos, y tuvimos que ir, éramos 6, 3, 2, a medio encadenar con la fiscalía con Alejandro Caldera, nada más, pero bueno, no aflojamos, sino esto, ¿no? Es una pequeña grita, pero él para mí, sinceramente, es una satisfacción enorme haber conocido compañeros que se pusieron a la par y que tuvimos, a pesar de alguna discusión, diferencias y todo eso, pusimos por delante esto, la libertad de Luis y Diego hoy, y vamos por más, ¿no? Así que vamos y sumamos, de 12 años, o sea, esto va a ser muy difícil para este sistema, encarcelar pobres, encarcelar trabajadores, encarcelar luchadores, y hablemos de los gatillos fáciles, pero es esto, compañero, la meta es esta, es unirse y luchar, y estar en las calles, a pesar de que uno tenga metodología, es diferente, la metodología es la única, es la calle y la lucha. Gracias, aplauso para todos ustedes, para todos. Vale. Agradeciendo a todos los que están acá y contenta por esta nueva vida que empieza.